caricia, me recuerda a ella. No puedo dejar de pensar en ella. Sus besos y caricias me recuerdan a ella. Sus besos y caricias me recuerdan.